presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, el aguante. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Aguante Informativo Rojo por Radio Roja, aquí en la 90.1 y en www.radioroja.com.ar, los que se están enganchando en la radio y con toda la información, con todo lo que tiene que ver con esta pandemia que nos tiene tan contrariados todo el tiempo. Decimos lo mismo, pero bueno, realmente no hay otra cosa que decir que nada, que queremos que esto ya termine ya, que termine ya. Por favor, por favor. Buenas tardes, Maripi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andan ahí todas y todos? Escuchando Radio Roja, acá en la 90.1, www.radioroja.com.ar. Y sí, esperando que esto termine, que podamos empezar a juntarnos un poquito más, volver a las clases, que extraño a mis niños y niñas. A los compas. Todos extrañamos un poco cosas del exterior, digamos. De nuestra vida anterior. Cosas que hacíamos o que solíamos hacer, ¿no? Prácticas deportivas. Claro. Actividades recreativas. Bueno, algunos trabajos que por ahí ahora se han visto modificados. Inclusive hasta cosas que... Trabajos que no pueden ser, que no hay forma de que se den en este momento todavía. Aunque, de alguna forma, ¿no? Hay cosas que se van de a poquito, se van abriendo, se va dando una pequeña apertura muy lentamente y siempre y cuando no haya ningún retroceso importante. Pero bueno, nada, se complica, está complicada la cosa, ¿no? Bueno, para los que nos quieren llamar por teléfono, si nos quieren mandar mensajes y dejar alguna impresión de la cuarentena, de cómo la están pasando, de dónde están, en qué lugar geográfico se encuentran. Este programa, bueno, sale aquí en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, pero sabemos que cualquiera nos podría escuchar por internet en la página www.radioroja.com.ar. Ahí nos pueden escuchar. Pero si nos quieren llamar y dejar un mensaje, lo pueden hacer a... ¿Qué teléfono, Maripi? Al 3548-572403. 3548-572403. Bueno, muy bien. Entonces, los que nos quieren llamar por Telegram, por Instagram... por WhatsApp o Telegram, nos pueden mandar mensajes a ese teléfono. También tenemos Instagram, ¿sí? El Instagram de la radio es Radio Roja 4, así que ahí también nos podrían mandar, si quieren, mensajes o lo que sea que quieran mandarnos, lo pueden mandar por ahí también. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos un poquito con esto o no? Por favor. O no sé, o tenemos algo para acotar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Tenemos algo para en particular que vamos a presentar? Y de muchas cosas, Vamos a seguir contando cómo anda el tema pandemia. Vamos a hablar de lo que nos manda acá Mabel, de cómo está el tema en la zona, los casos de coronavirus. Hoy vamos a pasar el tema de WOS también, eso habíamos dicho el viernes. Ah, creo que lo tenemos. Tenemos ya, el sí. Temita de WOS ahí que le hace como un guiño a Charlie. Tenemos también algo de Fito, que fue lo último video que sacó Fito, con un tema que a mí particularmente me gusta mucho, que también todas las cosas que se fueron creando en cuarentena, ¿no? Como a gustar Fito de vuelta. Hay algunas cositas de Fito que la verdad que me gustaron. Ese tema sobre todo me gustó, y después uno que grabó también en esta última etapa, que también está bueno, que me llamó la atención, lo grabó con Lali Espósito. Y está muy bueno. Pero bueno, ya escucharemos algunas cositas. Bueno, fenómeno. Bueno, entonces nos vamos a ir acomodando entonces y vamos a arrancar con algunas noticias así, cosas breves que van pasando. Entre las cosas que vamos a comentar y que les queríamos contar, y nota de la Estafeta Online, aquí, portal del Valle de Punilla, de esta zona. Sí, bajan los casos de dengue en Córdoba. Sí, el número de casos de dengue en la provincia de Córdoba tuvo una baja considerable en la última semana. El área de epidemiología del Ministerio de Salud informó que se registraron 83 casos nuevos de personas con diagnóstico positivo en todo el territorio provincial, en coincidencia con el descenso en las temperaturas, ¿sí? De ellos, o sea, de estos 83 casos, 68 corresponden a la ciudad de Córdoba, mientras que en el interior se notificaron otros 15 casos, todos autóctonos. La cifra representa un descenso de 50 contagios respecto del anterior reporte, que era de 133 casos, difundido el martes 19 de mayo, que a su vez también registró un descenso en relación al parte de 15 días antes. Sí, desde el 28 de julio pasado se contabilizaron 3.864 casos de dengue en toda la provincia de Córdoba. De ese total, 2.709 casos corresponden a la ciudad de Córdoba y 1.155 a localidades del interior. Sí, hasta el momento no se detectaron casos de chikungunya ni de Zika. Sí, hoy lo leí mejor el de chikungunya. Bien, vamos a voy mejor. Con el paso de los días lo vamos mejorando. Adicción, viste, me saco la papa de la es boca difícil, y es difícil, es difícil chikungunya. Sí, el reporte indicó además que en 233 barrios de la ciudad de Córdoba hubo al menos un caso, mientras que en el interior provincial hay 100 localidades que registran casos autóctonos. En las últimas dos semanas se detectaron casos en Brinkman, Balnearia, Arroyito y San Francisco. Desde fines de marzo, que no se registran nuevos fallecimientos en la provincia a causa de esta enfermedad. ¿Sí? Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular, detrás de los ojos, se indica llamar al 0800-122-1444 para acceder al tratamiento adecuado. ¿Sí? Te repito, 0800-122-1444. ¿Sí? También están disponibles las vías de comunicación por cualquier consulta que vecinos y vecinas quieran realizar. Se puede hacer por mail a epidemiologia@cba.gov.ar o epidemiologiacordoba@gmail.com. Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, tenemos el día sábado, sí, hubo una marcha por Pamela Nieto, que fue el caso de esta chica que murió en el hospital de La Falda. Por no haber sido atendida, sí, es una de las cosas que venimos hablando también, que hay personas que mueren en la zona no por el COVID, sino porque a causa del COVID no atienden otra cosa que no sea eso, y bueno, la gente termina muriendo. Una chica muy jovencita, 24 años. A poco más de un mes de su fallecimiento, familiares, amigos y vecinos de La Falda marcharon este sábado pidiendo justicia por Pamela Nieto, la joven de 24 años que falleció el pasado 20 de abril en el Hospital de Tránsito Casares de Allende de Córdoba, luego de haber concurrido en tres ocasiones al hospital municipal, donde su familia denuncia que no recibió atención médica adecuada. La marcha comenzó cerca de las 17 y fue encabezada por los padres, padre, madre, hermanes y novios de Pamela, quienes junto a un grupo de casi 40 vecinos recorrieron en silencio la más de 10 cuadras que separan al hospital municipal de la comisaría local, donde funciona la unidad judicial de La Falda. Fue recién en la esquina de la avenida Deni Rivadavia donde los aplausos y el grito de justicia por Pame retumbaron en las calles semivacías de la ciudad por la cuarentena. Yo lo único que quiero es que se investigue y se haga justicia. Es una situación terrible y no encuentro las palabras para describirla. Eso no tenía que pasar. Mi hija se cuidaba mucho y sus médicos decían que era una paciente ejemplar. ¿Por qué hicieron lo que hicieron con mi hija? No tengo una respuesta de nadie y el director del hospital nunca apareció para decirme qué pasó, señaló a la prensa Silvina Pereira, mamá de Pamela. La joven faldense, que había recibido un trasplante renal hacía 3 años, concurrió en 3 ocasiones al hospital municipal entre el sábado 4 y el miércoles 8 de abril, en medio de la pandemia de coronavirus, por un malestar generalizado. La denuncia realizada por sus padres indica que recién el miércoles 8 los médicos accedieron a realizarle un análisis de sangre, cuyos resultados motivaron su traslado de urgencia a Córdoba, donde fue internada en terapia intensiva. Allí Pamela fue operada luego de que una tomografía mostrara que tenía una gran cantidad de líquido en su abdomen, aunque no logró recuperarse y días después perdió la vida. Queremos agradecer el acompañamiento. Hoy marcharon muchas personas que también han pasado una mala situación en el hospital. La causa aún continúa en etapa de sumario y no está cartulada. Esta semana supimos que la Fiscalía solicitó que se eleve el sumario desde la Unidad Judicial de La Falda y por eso es que decidimos que la marcha finalice en este lugar, contó Graciela Almada, abogada de la familia. con respecto al reemplazo de los profesionales que atendieron a Pamela en su derrotero por el hospital municipal, Almada confirmó que dos de ellos ya no están en el hospital y el tercer profesional continuará hasta que se le encuentre un reemplazo en el turno de guardia de los domingos. Tenemos la confirmación de que dos profesionales ya no están en el hospital, pero faltan muchas explicaciones. ¿Por qué no se la atendió debidamente? ¿Por qué se le negó el análisis? ¿Por qué no se hizo el traslado? Esperamos que el director Lucas Biotto algún día nos dé las explicaciones, cerró Almada. A lo largo de todo el recorrido, inspectores municipales de tránsito, dos motos de la policía y un móvil de seguridad ciudadana acompañaron el cabizbajo caminar de una familia que, según palabras de Silvina, solo quiere justicia. Muy bien. Bueno, ahí empezamos con nuestras noticias acostumbradas. Sí, o sea, no todos son buenas noticias, ¿no? Como, no. De hecho, casi nada. Casi cada vez tenemos más problemas para encontrar cosas copadas, ¿no? Cosas que estén buenas para contarle a los oyentes y a las oyentes. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí. Hay que encontrar acá, ¿no? Una buena noticia. Habría que encontrar, sí. Bueno, acá tengo, a ver, por acá, esto, acá, ahí está. Emiten alerta por riesgo muy alto de incendios forestales. Sí, estamos en época de sequía allá en Córdoba, sobre todo en este Valle de Punilla. Sí, la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático emitió este martes una alerta por riesgo muy alto de incendios forestales por 48 horas a raíz de las condiciones meteorológicas previstas, con fuertes ráfagas de viento del norte y temperatura superior a lo normal de la época. El estudio señala que, debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas para el área de cobertura y el periodo de aviso, el viento será moderado al regular del sector norte con ráfagas fuertes. Si la temperatura o las temperaturas en tanto se posicionarán en valores superiores a los de la época y los valores de humedad serán muy bajos. Con este pronóstico se mantiene el índice de peligro de incendios forestales en un rango muy alto para martes 26 y miércoles 27 de mayo, o sea, hoy y mañana. El análisis indica que no se descarta en zonas serranas la ocurrencia de vientos con mayor intensidad y variantes en la dirección por efectos locales debido a la topografía. Así que estar atentos con el tema de los incendios. Sabemos que a veces son provocados, sabemos que a veces en otras ocasiones también pueden surgir por la sequedad de los pastizales, algún rayo por ahí perdido, pero aquí no está habiendo rayo, no está lloviendo, y si hay un incendio es porque alguien lo provocó, digamos, ¿no? Pero hay que estar atentos, ¿sí? Atentes para que no siga pasando o que pase con la menor de la forma más controlada posible a veces, ¿no? Pero bueno, atentos con el tema alerta de riesgo de incendios. Bueno, no sé si querés que vayamos a una pausita musical, nos acomodamos dale, un poquito. Así buscamos bien y vamos, algunas cositas para compartir. Vamos volviendo después con un poco más de todo lo que tenemos para compartir con los oyentes. A ver, ¿con qué te parece que vayamos? A ver, no sé qué podemos... A ver, ¿qué puede ser? No tenemos pedidos, ¿no? En el teléfono no tenemos ningún pedido, así que vamos a tener que elegir nosotros. Bueno, ya que estuvimos hablando de gente que nos reencontramos con un montón de gente, vamos a poner algo que nos haga acordar a esa gente. ¿Qué te parece si lo dedicamos? Dale. A ver. Esta me gustó. A ver, puede ser esta. Esta. Ahí está. Vamos con una canción dedicada a la gente del LSM, que son la gente que ya saben quiénes son, si están ahí colgados escuchando. Y vamos a seguir en unos minutos nomás, después de la pausa musical, seguimos con más Aguante Informativo Rojo aquí en la 90.1. Yeah. El Aguante Informativo Rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El Aguante, El Aguante. Hasta las 20 por Radio Roja, desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Muy bien, seguimos aquí en El Aguante Informativo Rojo, en la 90.1, en www.radioroja.com.ar. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Nos puede dejar mensajes por WhatsApp o por Telegram. Sí, estamos en vivo hasta las 20 horas, 20, 22 minutos, 23 minutos. Estaremos en vivo. ¿Quién les habla? Juan Martín. Y acá, ¿quién me acompaña en la locución? Yo lo que hago es operar, en realidad. Maripi. Pero bueno, estamos aquí y vamos a compartir un montón de información con todos. Sí, teníamos información relacionada con el tema cabañeros, que están preocupados los cabañeros porque no pueden tener, no pueden generar ganancias con sus cabañas, porque obviamente está todo cerrado, no hay turismo. Sí, la Cámara Empresarial de Cabañas y Afines de Punilla elevó este martes un pedido a los municipios de la región centro-norte del Valle para que autoricen el ingreso de personal a sus establecimientos para realizar tareas de mantenimiento, ¿sí?, en medio de la parálisis en el sector por la pandemia del coronavirus. ¿Sí? A través de una nota que ingresó por mesa de entrada en la Municipalidad de La Falda y que en los próximos días se elevará a las autoridades de Valle Hermoso, Huerta Grande, Villa Jardino, La Cumbre y Capilla del Monte, los responsables de cabañas y posadas familiares pidieron que se permita el reingreso de una parte del personal a los establecimientos para realizar tareas de mantenimiento de instalaciones y limpieza en general con horarios de jornada reducida, rotación de personal y adoptando las medidas de seguridad y distanciamiento correspondientes. ¿Sí? Bueno, nada, eso, no mucho. Bien. Las cabañas siguen cerradas, por supuesto, no hay turismo. Claro, sí, me imagino. Se les ha complicado a la gente, bueno, a un montón de gente, ¿no? Se le complicó y hay gente a la que se le complicó aún más. Han quedado en condiciones desastrosas, ¿no? Sin trabajo, en la calle y tal vez están en peores condiciones desde antes que los cabañeros. En peores condiciones económicas, ¿no? Claro, sí, tal cual. Bueno, la semana pasada habíamos leído una noticia, comentado, de que se había inaugurado en La Falda, Pozo de Palo, ¿sí? una obra hídrica, ¿sí? Que había inaugurado el flamante intendente Dieminger en La Falda, Pozo de Palos, pero parece que a tres días de la inauguración de la obra hídrica Pozo de Palos, el intendente Javier Dieminger se mostró este lunes disconforme con el trabajo y aseguró que no firmará el acta de recepción hasta tanto cuente con un informe técnico completo del gobierno de la provincia que certifique su correcta realización, costos y finalidad del proyecto. Sí, habíamos hablado de que era una reserva, ¿no?, para de agua, ¿no?, de posibilidad de tener más agua en la zona, por lo menos en La Falda. Sí, a pesar de haber participado de la recorrida realizada el jueves pasado en el predio de la planta potabilizadora, el acta de recepción de la obra solo contó con la firma del presidente de la cooperativa, Edgar Madrid, y del jefe de obras de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Toniato. Primero, no nos parecía el momento de entregar la obra. Es una obra que estaba terminada y teníamos comentarios de que no cumplía con su cometido. De un día para el otro se nos invitó a través de un WhatsApp a ser partícipes de la entrega y a hacernos responsables de la misma. Sinceramente no estuvimos conformes con eso, por eso pedimos que hubiera un control de la misma y veamos que la plata que se ha invertido, que esa plata, que es plata de todos, esté bien controlada. Sí, señaló el mandatario ante la prensa luego del acto conmemorativo por el aniversario número 210 de la Revolución de Mayo. Sí, Dieminger explicó que la inversión arrancó en 10 millones de pesos y su costo final fue de 17 millones de pesos y agregó: para nuestro asombro, nos encontramos con que es una obra que se puede usar una o dos horas por día o cuando haya faltante de agua y no algo que, como pensamos, venía a sustituir una porción importante de nuestro dique para conseguir agua de mejor calidad. ¿Sí? Así que parece que Dieminger no está conforme con la obra hídrica. ¿Y qué va a pasar? Pozo de Palo. No sé qué pasará. Vamos a ver, hay que ver. Ahí mandó a hacer una inspección de la obra, un informe técnico completo pidió. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, estaremos informando en estos días seguramente si hay alguna otra novedad. Bien. A ver. Bueno, mientras siguen los, bueno, en Punilla seguimos sin casos, ¿no? De infectados. En el Valle de Punilla la cifra de infectados por coronavirus sigue en 24, luego de que este viernes fueran descartadas varios análisis vinculados al brote en el Mercado Norte de la ciudad de Córdoba, aunque aún hay varios resultados pendientes. En su informe diario, el Laboratorio Central de la provincia informó que este viernes nuevos casos confirmados de COVID-19, 6 de ellos vinculados al brote del Mercado Norte. Sí, 2 al brote del Hospital Italiano y 1 correspondiente a una persona con domicilio legal en la ciudad de Jesús María, pero que reside en la ciudad autónoma de Buenos Aires. A excepción de este último caso, el resto son de la ciudad de Córdoba y ninguno corresponde a Punilla. De hecho, hasta el momento, todos los resultados que recibieron los municipios del Valle en los últimos días respecto a los hisopados realizados por prevención, a quienes concurrieron recientemente al Mercado Norte, dieron negativo. De todos modos, debido a la alta demanda de análisis en la ciudad de Córdoba, aún se encuentran en espera varios resultados. ¿Sí? Por otra parte, este viernes se registró un nuevo fallecimiento por COVID-19 en la provincia. Se trata de un hombre de 80 años que había ingresado al Hospital Italiano el 29 de abril y su diagnóstico de COVID-19 se confirmó el 10 de mayo. Desde el comienzo de la pandemia en Córdoba se notificaron 13.217 casos, de los cuales 10.377 se descartaron y 454 se confirmaron. Bien, después vamos a detallar igual el tema. Sí, tenemos acá el informe de la comuna de Casa Grande. Exactamente, ahí después vamos a detallar. Nos llega bien todos los días. ¿Qué es eso? Sí, con todos los datos bien precisos que nos manda la presidenta comunal de Casa Grande. Sí. Bueno, no sé si tenés algo por ahí para continuar. Tenemos la multitudinaria caravana de médicos y enfermeros de la Falda, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Dice: médicos y enfermeros de la Falda y de las localidades vecinas del Valle de Punilla realizaron hoy una caravana y protesta en el centro de la ciudad en repudio a la imputación de 2 colegas por el brote de coronavirus en el geriátrico de Saldán. En paralelo a las manifestaciones que se desplegaron en varios puntos del territorio provincial, personal de la salud de La Falda, Huerta Grande, Valle Hermoso, Villa Yardino, Cosquín y Capilla del Monte se hizo oír con un bocinazo por la avenida Edén y luego cantando el himno nacional frente al histórico reloj en el ingreso de la ciudad. De la caravana participó alrededor de un centenar de autos adornados con banderas celestes y blancas, que avanzó haciendo sonar sus bocinas y sirenas. Los conductores lucían guardapolvos blancos y barbijos, y en las ventanillas carteles con las mismas consignas: somos médicos, no asesinos. Los médicos salimos a curar, no enfermar gente. Tocan a uno y tocan a todos, y ni héroes ni asesinos, somos médicos. Luego de estacionar en la Plaza San Martín, los profesionales de la salud caminaron hasta el ingreso de la ciudad, donde se sacaron una foto de familia respetando la distancia reglamentaria y se sumaron a un aplausazo. Antes de desconcentrar, saltaron a la voz de "El que no salta es un fiscal" y luego entonaron el himno nacional alzando las banderas argentinas sobre el tradicional cartel de La Falda. Esta convocatoria es en repudio a la imputación de médicos que se contagiaron a través de sus tareas médico-asistenciales. Este es el peor escenario para una imputación de este tipo. No debería ocurrir, porque todos estamos expuestos a un contagio, señaló a la estafeta online el médico faldense Marcelo Díaz. De la manifestación participó el secretario de Salud de La Falda, Fabio Menit, quien señaló que la imputación de los médicos de la ciudad de Córdoba es una situación injusta, que no merecen la solidaridad de todo el sistema de salud. Vengan como médico a esta marcha pacífica para apoyar a los colegas en esta situación. Este viernes, el último, el fiscal de emergencia sanitaria, Andrés Godoy, imputó a dos médicos del geriátrico Santa Lucía de Saldán por su responsabilidad en el contagio de coronavirus que derivó a las muertes de 8 ancianos internados. Al médico Lucas Figueroa lo imputó por la infracción del artículo 202 del Código Penal, que prevé penas de 3 a 15 años de prisión al que propagare enfermedades peligrosas y contagios contra la integridad de las personas. Además, por una cuestión de negligencia, al director médico Marcelo Lázaro, el fiscal Godoy, le adjudica una figura culposa, violación del artículo 203 del Código, que prevé, además de escalas de multa, condena de prisión de 6 meses a 5 años en los casos que se producen muertes. Así que bueno, hubo una manifestación, bien, casi 100 personas en La Falda. ayer fue esto, 25 de mayo. Juntar 100 personas en La Falda tipo de manifestación, de lo que capaz sea. Que, claro, difícil. Para la gente que no es de la zona, de decir, bueno, 100 personas. 100 personas acá es un montón. Que vayan 100 personas a una marcha es muchísimo. Así que bueno, tuvieron ahí una buena llamada, médicas, médicos, enfermeres. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de cosas que no tan terribles, hay un concurso, sí, en La Falda, aparentemente un desafío del concurso literario del Rotary, sí, el Rotary Club de La Falda. Genera la 18ª edición del concurso literario organizado, sí, en La Falda, será bajo el formato microcuento. Y quienes deseen participar deberán contar una historia en 200 palabras. Uh-huh. ¿Qué tal, Hasta las 23:59 del próximo 31 de julio, todas las personas mayores de 16 años que residan en la Argentina al momento del concurso y entrega de premios podrán enviar sus trabajos. Los cuentos deberán ser inéditos y cada participante podrá presentar solo uno. El tema será libre y deberán estar escritos en lengua castellana. Los invitamos a ser parte del concurso literario que organiza el Rotary Club La Falda en su edición número 28. Esperamos sus historias para disfrutar juntos de la aventura, el romance, la historia negra, el terror, la nostalgia, la risa, el policial. Todo lo que se imaginen contado en 200 palabras. Reza la invitación difundida en redes sociales. Hasta el momento se recetaron más de 50 historias y aunque este año no habrá ceremonia debido a la cuarentena por coronavirus, la entrega de premios será en octubre. Bien. Los cuentos podrán enviarse por vía postal y por correo electrónico. El envío postal deberá dirigirse a, bueno, el 28 concurso literario Rotary Club La Falda. El envío postal deberá contener el cuento. Bueno, ahí hay un montón de requisitos que hay que cumplir. Que si alguno está interesado, se puede meter en la página de la estafeta online, ¿sí? laestafetaonline.com.ar. Y ahí hay una nota muy interesante donde pueden hacerse todos los requisitos exactos para poder cumplimentar, para enviar y participar de este concurso literario, ¿sí? Así que los poetas ahí, sí, escritores, ya saben, 200 palabras, es poca 200 palabras para un cuento, pero bueno. Sí, ¿no? Habrá que ver cómo se las arregla. Cuento corto. Claro. ¿Cómo hay especialistas termina? Corte en abrupto eso. en el corte. Y acá se terminó el cuento. Acá se terminó la cosa. Bueno, podemos hablar un poquito sobre qué nos dicen todos los días nos cambian la bocha los docentes, con qué va a pasar, qué no va a pasar, vuelven las clases, no vuelven las clases. Parece ser que acá lo último que ha llegado en estos días es que quieren hacer que vuelvan las niñezas a clase, pero solo quienes sean de los grados más chiquititos, quienes estén alfabetizando, y los más grandes para que puedan terminar su ciclo lectivo del sexto año y sexto grado. Coronavirus y clases presenciales. El gobierno estudia el regreso donde no haya circulación de virus. Entonces dice que el Ministerio de Educación Nacional está trabajando en protocolos destinados a posibilitar el regreso a clases de manera presencial, que permanecen aún suspendidas desde mediados de marzo por la pandemia de coronavirus. La idea que manejamos es que la vuelta sea progresiva territorialmente e incluso progresiva dentro de cada jurisdicción. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se le explica esto a Página 12. En principio, se avanzaría en las zonas donde no hay circulación de virus. Y en algunos lugares, el retorno a las escuelas podría concretarse antes de las vacaciones de invierno. Las clases presenciales fueron suspendidas el 15 de marzo pasado. Desde entonces, con diferencias y algunas dificultades según la zona y el establecimiento educativo, el vínculo entre docentes y estudiantes fue sostenido por vía remota, a través de plataformas digitales. Trotta aseguró que el diálogo con los actores vinculados al sistema educativo es permanente y que por estos días están trabajando en protocolos destinados a posibilitar el regreso a las aulas. El momento de regreso de las clases dependerá de la circulación del virus, que no es la misma en todo el país, explicó el ministro de Educación. Y como ejemplo puso que no es igual la situación en el AMBA o en las grandes ciudades del país, como Córdoba y Rosario, que en otras donde no ha tenido casos de coronavirus. Los protocolos para la reapertura de las escuelas tendrán en cuenta las diferencias en cada establecimiento educativo. En función de cómo sean los ingresos, las aulas, el patio de recreo, se definirá así ¿Cómo continuará el ciclo lectivo? ¿La cantidad de alumnos que concurren a clases y cuándo? Es posible que haya que limitar cantidades de estudiantes que asisten cada día a las escuelas. En ese caso, Trota consideró que lo ideal sería dividir por mitades, porque eso permite que los alumnos concurran a la escuela un día y al siguiente trabajen en su casa y ayuda a la regeneración de los vínculos educativos. Si hubiese que establecer prioridades para retomar las clases, los primeros en regresar a las aulas serán quienes comienzan la alfabetización y quienes terminan cada nivel educativo. La última palabra sobre el retorno a clases presenciales la tendrán los gobernadores en cada jurisdicción, según la fase de la cuarentena que atraviesen, y tendrán que cumplir los protocolos que se establezcan para cada caso. Así que bueno, seguimos en ascuas de ver qué pasa, qué no pasa. Yo, por mi lado, siendo docente, no veo la hora de estar en la escuela. Esto de dar clases de esta forma no tiene ningún tipo de sentido, no nos está llevando a nada. Los chicos y las chicas no están aprendiendo y nosotros, docentes, estamos enloqueciendo tratando de salvar un año que es insalvable si no volvemos a la escuela. Y bueno, por otro lado, hay que ver qué pasa en algunas zonas. Acá, por ejemplo, Casa Grande, La Falda, Valle Hermoso, es zona blanca. Pero, ¿qué pasaría con los alumnos y alumnas que vienen de otras localidades que no lo son? ¿Se las dejaría pasar? ¿No se las dejaría pasar? ¿Tendrían que venir a clases o no? Así que, bueno, quedan, como siempre, muchas dudas. Vamos a ver qué pasa, porque acá también en Córdoba capital hay un rebrote del virus. Veremos qué dice el gobernador. Así que bueno, espero que sí, que podamos volver pronto y reencontrarnos en la escuela. Bien, buenísimo. Entonces ahí ya veremos a ver cómo viene. Hay que ir a ver cómo viene la mano. Hay que esperar a ver qué se va decidiendo sobre lo que va sucediendo día a día. No hay nada confirmado todavía. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a pegar un salto, entonces nos vamos a escapar un poco de Córdoba, nos vamos a ir a otras provincias y contar un poquito algunas cosas. En Salta, desalojo violento y comunidades indígenas. Sí, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, conversó con Zulma de la comunidad Los Tobas sobre el violento desalojo ocurrido en Tartagal, en la provincia de Salta. El fiscal penal Gonzalo Vega ordenó a la policía de Salta el desalojo y reprimió a todas las personas que se encontraban en el terreno, la mayoría habitados por indígenas. Y Zulma explicó que esos terrenos están abandonados hace más de 40 años y que eran montes que sin ningún tipo de mantenimiento. La gente los tomó y comenzó a vivir allí. Señaló que solicitaron una reunión con el intendente para dialogar, pero nunca apareció. Además agregó, nunca nos avisaron nada, directamente nos llegó la policía a desalojarnos. Recordemos que están prohibidos los desalojos también, ¿no? Claro. Eso también es importante. Están prohibidos, ¿no?, los desalojos, los despidos, ¿no? Sí, entraron e hicieron de todo, hubo mucho abuso, una compañera guaraní perdió un embarazo. Sí, frente a los abusos policiales, las autoridades políticas no dieron ninguna explicación. Zulma explicó que es falsa la declaración de que atacaron. Hay videos que demuestran que ellos entraron directamente disparando con balas de goma y tirando gases. Y agregó que nunca nos mostraron la orden de desalojo. Hay mujeres baleadas y niños heridos. Por último, enfatizó que necesitan que alguna autoridad política se haga cargo de la situación y que reciban sus reclamos. Expresó, queremos que nos escuchen, no tenemos respuestas de nadie. Estamos haciendo ollas populares con ayuda de las y los vecinos y vecinas. Sí, tristísimo lo que pasa en terrible. Algunos lugares del país. Entre estos lugares, Salta, desalojo violento a comunidades indígenas. Sí, lo venimos viendo en varios lugares, ¿no? Y bueno, vamos a ver toda la que va a seguir viniendo. Hay muchos compañeros y compañeras que a pesar de esto de que no salgas de tu casa y demás, siguen organizándose. Ahora el 25 de mayo hubo también una olla popular acá en Cruz del Eje que organizaron las compañeras de la agrupación feminista de Cruz del Eje. Están armando ollas populares y espacios donde la gente, bueno, se acerca, va, y también ver en qué problemática están los vecinos y vecinas, ¿no? Que no llegan, que no son los que no pueden salir de la casa, los que no les llega la mercadería, los que nunca cobraron el IFE. Así que bueno, como que no todos y todas pueden quedarse en la casa porque están resolviendo los problemas que el Estado no resuelve. Sí, complejo. Vamos a seguir, nos vamos un poco a Buenos Aires, ¿sí? La Asamblea de Trabajadores de Reparto, ¿sí? Que nuclea trabajadores y trabajadoras de apps como Rappi, Globo, PedidosYa, Uber, Eats y la Red Nacional de Jóvenes Precarizados e Informales, que organiza a quienes se desempeñan en gastronomía, trabajos domésticos, tarea de limpieza y docentes, coincidirán con movilizaciones al Ministerio de Trabajo de Nación este viernes. En el caso de los repartidores, la medida se da en el marco de un nuevo paro activo de 6 horas, en reclamo de un 100% aumento en el pago por pedido. Elementos de seguridad e higiene, ART, y a cargo de las empresas, justicia por Emma Yonca y Franco Almada, que murieron trabajando, y por la restitución de las cuentas a todos los bloqueados injustamente. ¿Sí? La red de precarizados reclama por el acceso irrestricto al ingreso familiar de emergencia IFE, el fin del trabajo en negro, contra el recorte de salarios a la mitad y los despidos injustificados que se agudizaron por la emergencia sanitaria, social y económica por la pandemia. Bien. Así de complicada la cosa. Ok. Quedamos en silencio. Nos quedamos en silencio, pero puede ser un momento musical, si querés, si te parece. Y vamos a hacer un descansito de la garganta. A ver, ¿qué podés? Bueno, no sé, no, decime, ayúdame. ¿Qué tenemos acá, ahí? Acá tengo. A ver, ahí me va a pasar. Vamos a ver si podemos. Bueno, les cuento. Woz estuvo durante esta cuarentena componiendo y sacó 4 nuevos temas, uno de los cuales se llama 40, en alusión a esta cuarentena. Y bueno, y hace ahí un guiño a Charlie, a nuestro amigo Charlie García. Y bueno, también ahí dentro de lo que de la música que hace Woz, esto fue como bastante punky, ¿no? No sabemos si se lo dedica a Charlie o a Flema el tema, porque es bastante. Sí, me pregunta cuánto dura. Sí, es un tema cortito. Y bueno, que es como todos los temas de Woz todavía no ha sacado un disco así en materia, ¿no? No te puedes ir a comprar el disco de Woz, sino que bueno, lo escuchás vía internet, ¿sí? Spotify, todos esos lugares donde puedes escuchar música, y así todo es conocidísimo y llega a la casa de todes, y ahí está Woz, ¿no? ¿Vamos a escuchar el tema? Vamos a escuchar el tema. No puedo dormir, estoy verde y no me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir, estoy loco y no me dejan salir de acá. Ya no hay nada para tomar y no pienso ir a comprar. Ya no hay nada para tomar, si salgo la puedo quedar. Ya hice lo que tengo que hacer. Ya hice lo que no tengo que hacer. Creo que no puedo dormir, estoy rojo y no me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir, creo que este bloque no me dejan salir de acá. De acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Desde las trincheras de la comunicación popular, Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Aguante la Roja. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El Aguante Informativo Rojo. Y que se la banque la de ayer acá. Seguimos en el Aguante Informativo Rojo en la 90.1, en www.radioroja.com.ar. Estamos también, sí, en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, por Telegram o WhatsApp. Y las noticias que nos acompañan, que, como ustedes ya verán, no son todas muy buenas. Cuarentena en los barrios, comen palomas para sobrevivir, nos cuentan los compañeros y compañeras de ANRED. La emergencia sanitaria está empeorando las condiciones de vida de miles de personas, pero en el barrio Boca Cerrada, en Punta Lara, Ensenada, la situación es extrema. Son alrededor de 20 familias que viven de la pesca y a raíz de la cuarentena la policía les prohíbe trabajar. Ante el abandono y la falta de ingresos, las y los vecinos han comenzado a cazar animales del monte y a comer palomas para poder sobrevivir. Punta Lara es conocida por su balneario, que cada verano se vuelve un atractivo accesible y económico para una gran parte del conurbano bonaerense. Pero a solo 7 kilómetros de donde termina el área urbana se encuentra Boca Cerrada, un barrio totalmente sumergido en el olvido. Acá la estamos pasando muy mal porque el municipio no se acerca, para ellos no existimos, dice una de las vecinas y agrega, como no pudimos trabajar más desde que empezó la cuarentena, estamos olvidadas. Vivimos de los animales que salimos a cazar acá en el campo. Ante la desesperación, han llegado hasta el punto de tener que consumir palomas para tener algo en el estómago al finalizar el día. Si la policía ve que están pescando, los saca de forma violenta, pero como dicen las vecinas, tiramos la caña para comer, no para vender, si no viene nadie. A su vez, gran parte de las familias no pudo acceder al ingreso familiar de emergencia, el IFE, debido a que en la zona no hay acceso a internet y tampoco reciben ningún otro ingreso. Acá no llega ni el agua, mirá si va a llegar internet, se indigna una de las entrevistadas. Y además argumenta que por ese motivo tampoco pueden sacar el permiso necesario para circular. Sumado a que si no tienen plata para cargar la SUBE, se les hace muy difícil trasladarse hacia el centro para conectarse a la web del ANSES. Las mismas dificultades están teniendo los niños y niñas para acceder al material escolar que les manda la escuela. La sumatoria de los derechos vulnerados no termina aquí, ya que otra dificultad que tienen las familias de Boca Cerrada es el acceso al agua potable, un recurso indispensable para mantener los cuidados correspondientes frente al coronavirus. Para bañar a los chicos tengo que traer agua del río y ponerle un poquito de lavandina. Si no acarreo bidones hasta lo de Martín, que es un vecino que está pasando el puente, es el único el que le sale agua potable, así que todos los vecinos van a buscar ahí, dice otra de las mujeres. La situación es desesperante y las familias reclaman que el municipio de Mario Seco brinde asistencia alimentaria y económica, agua potable, elementos de limpieza y barbijos para poder sobrellevar la pandemia. Desde iniciada la pandemia, aseguran los vecinos, no los han visitado y a partir de algunas donaciones realizadas por el FOL comenzarán a hacer una olla popular dos veces por semana para poder aliviar la extrema situación que deben atravesar. El FOL es el Frente de Organizaciones de Lucha, ¿no? una organización compañera que, bueno, que es lo que estábamos hablando recién, estas organizaciones que hacen el trabajo que el Estado no hace. La cuarentena hace transparente, ¿no?, todas estas situaciones que son de vida cotidiana y que, bueno, que se hacen todavía más fuertes y más dolorosas durante esta pandemia que piensa y que está articulada y que está como organizada para una ¿cómo se dice? No me sale la palabra. No para todos, no me sale la palabra ahora. Pero bueno, como para una clase media, ¿no? Desde la clase media para arriba, como la mayoría de las cosas. Así que bueno, así es, los que tienen que ir a la escuela y no consiguen los útiles, así es los que no consiguen alimentos, los que no les llega el IFE. Está pensado para un medio, de un medio para arriba. Así tenemos ahí... Bien clasista, ¿no? Sí, bien clasista y fuerte. ¿Tenemos ahí algún temita que andábamos buscando? No lo encontramos aún. Tengo un temita, el de las bestias, ¿ese es el sí, tema? La canción de las bestias. Ahí va. Bueno, entonces sí, lo tenemos. Ahí hizo azul. Este es el Fito hizo esto durante la cuarentena y armó un videíto en el que está él solo, ¿no? Porque en la cuarentena no se puede juntar con nadie. Ha dado varios conciertos en su casa y bueno, y también como resultado estos días sacó un video de este tema que fue uno de los que más me gustó. ¿Escuchamos, querés? Dale, por favor. Vamos a ver qué suena.

no, perdón, 35.742 testeos por PCR, lo que presenta un 95,31 test cada 10.000 habitantes. La ciudad de Córdoba continúa en la fase de transmisión comunitaria, según indicó la autoridad sanitaria. Los nuevos casos. El Laboratorio Central de la provincia reportó 3 nuevos casos de COVID-19, 2 vinculados al brote del Hospital Italiano y uno importado. 2 son de la ciudad de Córdoba y 1 de Arroyito, departamento de San Justo. Hoy se registró un nuevo fallecimiento por COVID-19 en la provincia de Córdoba. Se trata de una mujer de 64 años que estuvo internada en el Hospital Italiano desde el 3 de marzo hasta el 18 de mayo, cuando fue trasladada al Hospital San Roque. Su diagnóstico de COVID-19 se confirmó el 10 de mayo, presentaba antecedentes de patologías previas y falleció en la noche de ayer. Desde el comienzo de la pandemia en la provincia de Córdoba se notificó un total de 13.892 casos, de los cuales 12.294 han sido descartados y 463 se confirmaron. Hasta el momento, 227 personas se recuperaron, 117 tienen el alta, se encuentra tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario, 32 en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias y 57 se encuentran en tratamiento hospitalario. Uno de los pacientes es notificado que era de la provincia de Buenos Aires, con datos sobre su evolución clínica en investigación, y 29 son los que fallecieron. De lo de Mercado Norte, dice que el total acumulado para este brote hasta el momento es de 61 personas, de las cuales 12 son trabajadores de la zona de Mercado Norte y 49 son contactos estrechos con ellos. De esas 61 personas, 52 residen en la ciudad de Córdoba y 9 en la localidad de Los Cedros. Y en cuanto a la distribución de las edades, oscilan entre los 8 meses y los 69 años, y el grupo de riesgo más de 60 años presenta el 6,5% del total. Y después hablamos del Hospital Italiano, que hoy se confirmaron 2 nuevos casos de COVID vinculados al Hospital Italiano, por lo que el total acumulado para este brote es de 113 personas, de las cuales 39 corresponden al personal de salud, 22 son personas que se encontraban internadas en la institución, 8 son personas que fueron atendidas en forma ambulatoria en la institución, 44 son contactos de los casos confirmados previamente. Entonces tenemos acá el total, que seguimos, acá estamos. El total acá en la zona de Punilla no ha variado, seguimos en los 24 de siempre, por suerte. Así que bueno, eso es hasta ayer, hasta el día de ayer. Siempre nos llega de noche, así que mañana tendremos el de hoy. Nos llega posterior a hacer el programa. Así que bueno, eso es lo que tenemos de COVID-19 en la zona. Muy bien. Vamos a ir entonces, ahora nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, a Cañuelas, y Alex Campo, de 16 años, fue asesinado por el dueño de un campo mientras cazaba con una gomera. Y una camioneta Dodge Ram embistió contra él sin mediar palabra. Sus dos hermanos lograron salvarse. El conductor se negó a llevarlo al hospital. Alex trabajaba como peón de albañil y ayudaba en un comedor del barrio. El caso está caratulado como homicidio con alevosía. Mañana se realizará una marcha en la rotonda de Cañuelas para exigir justicia. Así, en una nota de la agencia de noticias ANRED de redacción. Alex Juan Campo, ¿sí?, tenía 16 años y hace poco había conseguido un trabajo. Trabajaba de peón de albañil de lunes a sábados. Los domingos salía con sus hermanos a cazar algún bicho con gomeras y con sus galgos, nunca con armas de fuego. Una práctica habitual en la zona para hacerse de alguna presa para comer. Sus amigos del barrio Bucetti cuentan que los jóvenes entran a los campos, a veces algún propietario los reprende y se van sin más revuelo. Sí, Alex también participaba en la organización social del barrio MTL, Movimiento Territorial de Liberación, en donde ayudaba con el merendero del barrio, donde comen unos 80 niños, y cuando podía participaba en la murga. Ayer por la mañana, mientras buscaban alguna liebre con sus dos hermanos, ingresaron a una propiedad en el kilómetro 72.5 de la ruta 205, cerca del paraje El Taladro. Alex tenía 16 años y José Luis Agustín 19 y 21. Los tres se asombraron cuando una camioneta negra Dodge Ram se acercaba a toda velocidad y pensaron que frenaría y que el dueño desde la ventanilla los retaría y saldrían del campo. Pero no fue así. José y Agustín se apartaron del camino y la Dodge embistió a Alex, que se enredó en la rueda que llevaba a los perros y solo logró liberarlos para que los galgos no sean atropellados. Alex cayó inconsciente, sus hermanos comenzaron a gritar y le pidieron que subiera a Alex a la camioneta y que lo llevara a un hospital. El conductor Pablo Rodolfo Sánchez, de 57 años, se negó y dijo: voy a llamar a la policía y que hagan lo que tengan que hacer. Ahora llévatelo y llévenselo. Sí, levántenlo y llévenselo, perdón. Mientras tanto, Alex fallecía en el suelo. ¿Sí? La fiscal Norma Pipo, que lleva adelante la investigación, pidió la detención del productor rural, Rodolfo Sánchez, y el caso quedó caratulado como homicidio con alevosía. Mañana a las 10 se realizará una movilización en la rotonda de Cañuelas para exigir justicia. Nada, no hay mucho más para agregar. A esto, sí, le sumamos... Esperemos que la justicia haga lo que tenga que hacer, ¿no? Sí, acá le sumamos también otro pibe más que nos matan. Alan Maidana, víctima del gatillo fácil. Ayer por la madrugada en Berazategui, un grupo de adolescentes que habían estado reunidos violando el aislamiento se pelearon en la vereda. Un piedrazo golpeó en el guardabarros de un Peugeot 207 rojo que pasaba, cuyo conductor frenó, hizo marcha atrás, sacó una pistola Versa 9 milímetros y disparó entre 4 y 5 veces. Uno de los proyectiles mató a Alan Maidana de 19 años, que recibió el impacto en la espalda. Luego aceleró y escapó. El auto fue identificado por testigos y lo detuvieron a las pocas cuadras en su domicilio. Resultó ser el cabo primero de la Policía Federal, Germán Ventos, que presenta servicios en la Dirección General de Registros y Ciencias Biométricas y venía de hacer una audicional en el ferrocarril Belgrano Sur. El policía quedó detenido y será indagado mañana por el titular de la Fiscalía Descentralizada número 1 de Berazategui. Exigimos que se dicte la prisión preventiva para que permanezca detenido durante el proceso, sin los beneficios extraordinarios con los que la justicia acompaña al gatillo fácil, expresaron desde la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi. Carla Lacorte, integrante del CEPRO, dice que la lucha contra el gatillo fácil declaró otra vez gatillo fácil, otra vez una muerte joven. Nos solidarizamos con la familia y los amigos de Alan y exigimos juicio y castigo al policía que lo mató. Lo mínimo es juicio y castigo, porque por más que este hombre ahora vaya preso, nos mataron otro pibe más, ¿no? Por nada, por estar peleándose en una vereda. Es así. Así de fácil, o sea, la famosa esa que te agarrabas a piñas en algún lado de niño, de joven, bueno, ahora te pueden pegar un tiro. La policía, ¿no? No cualquiera, la policía. Así que bueno, si estamos en esta pandemia, hay que cuidarse de la policía más que del virus. Es terrible la cosa, terrible. Bueno, no nos queda más tiempo, Maripi. Nos son las 20 ya, horas 20 ya horas. Y nos estamos yendo. No nos queda más que despedirnos de todos los oyentes, la gente que se haya colgado ahí de la 90.1 y de www.radioroja.com.ar. Vamos a estar ahí vamos a estar respondiendo unos mensajitos que nos mandaron, pero que tienen que ver con la bolsa de trabajo de la radio. Si hay una bolsa de trabajo, lo recordamos en vivo, ya que estamos. Tenemos una bolsa de trabajo donde vamos pasando emprendimientos productivos y pequeños trabajitos y o changas o lo que sea que quieras ofrecer en forma gratuita, ¿no? Ya después, si quieren una publicidad, después tenemos que charlar con el departamento de marketing, claro, que es otra cosa. Claro, es más complejo. Carísima, la publicidad es en Radio Roja. No se sabe, es un viaje de ida nada más. Pero bueno, nos vamos entonces hasta mañana, ¿te parece? Mañana seguiremos aquí. Mañana seguimos. A partir de las 19 horas y hasta las 20. Por la 90.1. Haciéndole el aguante a la pandemia. Ahí va. El aguante informativo rojo.